Estás escuchando Regina y tú en Radio Felicidad. Amigos de Felicidad, ¿tienen problemas para conciliar el sueño? Por favor, es hora de que estén tranquilos. Ya llegó Valupaz. Valupaz es una pastillita que contiene valeriana y pasiflora, las cuales te permiten conciliar el sueño de forma natural. Encuentra tu Valupaz en farmacias y plataformas digitales. Y ya sabes, con Valupaz es hora de dormir. Pensando en ti y en los tuyos, estamos chateando en familia con Regina Alcover en tu Radio Felicidad. Gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Bien, aquí estamos en Radio Felicidad y vamos a presentar a la ardillita Chispita, que nos cuenta algo sobre las efemérides. Tenemos como tres hoy, ¿no? Buen día, buen día. Lunes, iniciamos la semana. Hola, gato. Hola, Reyes. Hola, mi amor. Hola, amigos de Radio Felicidad. Hoy les voy a decir qué pasó un día como hoy, hoy 17 de junio. Ajá. Pero en 1885, hace muchísimos años, Libertad llegó al puerto de Nueva York, Reggie, a bordo de la fragata francesa Isire. ¿Conoces, Reggie, la Estatua de la Libertad? Personalmente no, por foto nada más. ¿Ya? Y un día como hoy, en 1970, se patenta la cámara Polaroid, Reggie, esa cámara fotográfica que te permite hacer fotografías que son reveladas al instante. Me gustan esas cámaras, Reggie. Claro, a mí también me encantan. Mi nieta juega con ellas y toma fotos muy lindas. Y un día como hoy, pero en 1950, se realizó el primer trasplante de riñón de la historia, Reggie. La paciente fue Ruth Tucker, y el doctor que hizo el trasplante fue el doctor Richard Roque. No, fue el doctor Richard Laurel. Y eso sucedió en Chicago, Estados Unidos. Eso es todo. Ya me voy. Chao, Me voy. Ya lo has publicado por todos lados. Ok. Perfecto. Y aquí tenemos una noticia. Chayanne se proclama el papá de Latinoamérica y envió saludos a todos sus hijos. ¡Qué lindo! Con motivo del Día del Padre, Chayanne aprovechó la ocasión para expresar su amor y agradecimiento, fortaleciendo aún más su conexión con el público latino. Al aceptar el título de papá de todos sus fans, se imagina, con razón estaba escuchando yo que la chica decía, papá Chayanne, papá Chayanne, papá Chayanne. Un saludo para el día de la madre, para los enamorados. Muy lindo. Especialmente, ¿ah? ¿Eh? Después de años de que muchos fanáticos bromeaban con que Chayanne era su padre, el intérprete de Salomé por fin se adjudicó la paternidad de todos ellos por medio de su cuenta de X. El cantante de boricua ha tomado con humor la situación y aceptó el título que le dieron todos los seguidores. Un abrazo especial para todos los padres en su día, el papá de Latinoamérica. ¡Muy lindo! Felicitaciones, Chayanne. Y seguimos aquí en Radio Felicidad, no sin antes recordarles a nuestros queridos oyentes que en Jardines de la Paz encontrarás la asesoría que necesitas durante el proceso de despedida de tus seres queridos. Jardines de la Paz cuenta con 3 crematorios en Lima y 4 camposantos a nivel nacional. Para más información, comunícate al 710-5000 o visita la web www.jardinesdelapaz.com. Jardines de la Paz, un ambiente de paz y tranquilidad. Gracias, amigos. La mejor manera de disfrutar tu mañana con Regina y tú en Radio Felicidad. Chateando en familia con Regina Alcover llegó gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años.